Mira, nosotros el barrio está a la vera del mercado regional de frutas y verduras. Nosotros estamos en el proyecto de vivienda, que es un plan federal de vivienda, que hace ya más o menos del 2009 se paró la obra. Por ¿cuatro años? ¿Cómo? ¿Hace 4 años? Sí, 4 años que están las viviendas paradas. Y bueno, con esta inundación que sufrimos todos acá en el barrio, la mitad de las casas de los vecinos son casas muy precarias y quedaron totalmente destruidas. Bueno, yo como responsable de las asambleas mudamos a más o menos 25 familias que están en las viviendas que están sin terminar, porque no tienen luz, no tienen agua, no tienen baño, y bueno, les faltan las ventanas, faltan las puertas, la gente las cerró con chapas o con nylon para poder resguardarse esos días de la inundación, porque si seguía lloviendo iba a ser peor acá el barrio. Claro. María Claudia, Juliana te saluda. Sí, Juliana. Entonces, para enmarcar un poco lo que está el conflicto, ustedes sí. Están, este plan de vivienda se inició hace 8 años, sí. Hace 4 que están frenadas la construcción de las viviendas, y sí. Aún así hay familias que han tenido que habitar las viviendas, por más que no estén terminadas, por una cuestión de necesidad. Sí, por necesidad. Claro, y ahora después de la inundación tuvieron que mudarse estas familias, y las viviendas están en qué situación después del agua. Y después del agua, las casas que ellas tenían eran precarias y están totalmente destruidas. Claro. No se pueden habitar porque los pisos se quebraron de tanto agua, la que es casilla, la madera se terminó de podrir. Uh-huh. Y si era de material, pero a veces se revocaba o no se revocaba la humedad. Claro. Y el olor quedó adentro de las casas. Sí. Y bueno, a raíz de eso empezamos a agilizar de nuevo, a movernos de nuevo. Fuimos a la empresa, que es la empresa Málaga, que es la que tiene adjudicada para la terminación de las viviendas. Claro. Y bueno, la empresa nos dijo que faltaban las municipal, porque la decisión es del intendente terminar las viviendas. Así es. Bien, cuando hablas de la empresa, estamos hablando de la empresa Málaga. Sí. Bien, que según dijeron, se volvieron a llevar los materiales, y tenemos entendido que el responsable de planeamiento, Roberto Moreno. Sí, pretendía que ustedes salieran de las casas para terminarlas. Sí, ellos pretenden eso, o sea, que nosotros salgamos de las viviendas y volvamos a ocupar las casas viejas que teníamos. Claro. Y las casas viejas están totalmente inhabitables. Totalmente. Claro. Sí, sí, y aparte que sabemos que tenemos un historial acá en la ciudad de La Plata, que cuando se abandonan las viviendas sociales, aparecen punteros y aparece la gente de la Barra Brava del Pincha, la gente de la Barra Brava del Lobo, y se complica. Sí, se complica muchísimo. Acá claro. Nos tenemos que estar cuidando entre nosotros, que sí. Nadie venga de afuera para que nos usurpen las viviendas. Bueno, pues yo te explico. Mira, yo hace 30 años que estoy viviendo y todavía no tengo mi casa. Sí, sí, sí. Y cuando hay gente que, como vos me decís, por punteros, fueron totalmente las casas dadas a dedo. Ajá. Sí, pero por un puntero, ¿pero quién lo maneja un puntero? Más arriba que un puntero. Y ante todo esto, ¿cuál es el reclamo? Sabemos que va a haber una marcha el día de mañana. ¿Qué hora es la marcha? Sí, nosotros mañana a las 9 de la mañana ya vamos a estar en la puerta del Palacio Municipal, sino exigiéndole al intendente las terminaciones de las viviendas y que agilice el trámite que hay con Málaga y Nación. Porque ellos mandaron de nuevo viene a hacer un expediente que ellos dicen para que apruebe la terminación de las viviendas. Bien, o sea que mañana 30 de abril la marcha es en Plaza Moreno. Plaza Moreno, sí. Y bien. Si no tenemos respuesta, el viernes marchamos directamente a Nación, al ministro de Vido, que él es el ejecutor de las viviendas. Claro, el ministro de Planificación de la Nación. De Planificación Urbana. Bien, María Marito, muchas gracias por la comunicación con Radionauta. Gracias a ustedes. Un abrazo grande a la gente de la asamblea y a la gente del barrio. Gracias. Todos nosotros lo hacemos no solo por nosotros, sino por la necesidad de todos nuestros vecinos. porque la verdad que hubiese estado bueno, está bien, por las redes no se puede ver, pero acá la necesidad del barrio es muchísimo y se juega mucho con la necesidad de la gente.